Music. Morgan San. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y bueno, para empezar, pues una disculpa porque el día de ayer se me olvidó avisarles el día viernes. Como siempre, todos los días festivos, la mayoría se me olvida recordarles, ¿no? Que pues no hacemos el programa. Y bueno, pues el día de ayer fue día festivo, fue puente. Y entonces, pues no hubo programa de con el pie derecho. Sí hubo música en la radio y todo, pero pues yo no estuve presente. Entonces, las personas que tal vez vayan a buscar el programa, la grabación del día de ayer, día lunes, no hubo programa, ¿ok? Porque fue día festivo. Y bueno, pues aquí estamos de regreso y espero que ustedes hayan disfrutado de este fin de semana largo, los que pudieron, los que tuvieron el día libre como nosotros, y los que no, pues que tengan mucho ánimo, mucha energía y pues muchas gracias, ¿no?, por estar aquí de regreso con nosotros, aquí escuchándonos. Y bueno, para iniciarlo el programa nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 27 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 27, con cielos muy nublados. Hay una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones, pero las temperaturas no van a estar tan bajas, así que es probable que también vaya a caer aguanieve, aunque no nos diga aquí el pronóstico. Cuando las temperaturas pues no están tan mínimas, no están tan bajas, es cuando cae nieve, ¿no? Y cuando están un poquito agradables es cuando cae nieve, cuando hay probabilidad de lluvia. Entonces estén preparados. Para el día de mañana miércoles esperan máximas de 41, mínimas de 34, con cielos muy nublados. Hay una probabilidad de un 90% de precipitaciones. Para el día jueves también hay probabilidad de precipitaciones, con cielos nublados, con temperaturas máximas de 42, mínimas de 34. Para el día viernes, máximas de 44, mínimas de 34, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado se esperan máximas de 46, mínimas de 38, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Continúan las lluvias, las probabilidades de precipitaciones, probabilidades, podría decirse también de aguanieve, ¿no? Sobre todo las partes más altas. Yo les estoy dando el pronóstico aquí del área de Salt Lake City, pero a los alrededores donde están las montañas, esperen nieve, no lluvia, esperen nieve, aunque aquí no nos diga. ¿Por qué? Porque estoy en el área de Salt Lake City, ¿ok? Y bueno, aprovechen también la temperatura que va a estar medio agradable. Ya la próxima semana vuelven a bajar las temperaturas, van a estar las máximas debajo de los 40 grados, o sea que las máximas van a rondar en los 38 como máximas. Entonces eso va a hacer que haya más probabilidad también de que caiga nieve. Entonces, por eso le digo, aprovechen estas temperaturas. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:01, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, tuvimos un errorcito por ahí, un problema técnico. Se fue la luz y con la luz se fue el internet. Y después de reiniciar la computadora, el internet no regresaba. Por lo mismo que se fue y regresó la luz, se fue y regresó. Y pues hizo ahí un problema. Y después pues también el servidor de la radio también se cayó, o sea que apenas si pudimos regresar, ¿no? Así que me voy a ir directamente con las noticias del día de hoy. El Senado da a conocer reglas que acelerarán el impeachment contra Trump. El equipo legal de Donald Trump remitió este lunes un escrito en el que considera el juicio político contra el mandatario estadounidense como una peligrosa perversión de la Constitución e insta al Senado a absolverlo inmediatamente. Casi simultáneamente, los impulsores del impeachment en la Cámara de Representantes aludieron en respuesta a un escrito anterior de Trump que el presidente tuvo una conducta corrupta para hacer trampa en la próxima elección y que el Senado debería destituirlo tras un juicio justo. El histórico juicio político empezará el día de hoy a la 1:00 p.m. después de que los senadores prestaran juramento el día jueves para convertirse en el jurado del proceso que presidirá el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. El día de ayer por la noche, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, propuso reglas para que cada parte tenga 12 horas en 2 días para presentar sus argumentos. Eso haría el proceso significativamente más rápido que el juicio político contra Bill Clinton en 1999. La Cámara debatirá y votará la propuesta el día de hoy. El escrito a los abogados de Trump llega en una jornada de calma en Washington por la celebración del día de Martin Luther King, feriado en Estados Unidos, pero las próximas semanas serán mucho menos plácidas con el tercer juicio político contra un presidente en la historia de Estados Unidos. Y bueno, en otra información, Mitch McConnell, el líder del Senado, revela las reglas del juicio contra Trump, poco tiempo para argumentos y una vía para presentar testigos. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, ha presentado el día de ayer las reglas que deberán seguirse durante el juicio político contra el presidente Donald Trump. Cada una de las dos partes tendrá 24 horas para presentar sus argumentos durante el juicio, pero el tiempo estará confinado a 2 días laborales, según el documento con la resolución obtenida por la cadena NBC. Los argumentos comenzarán el día miércoles a la 1:00 p.m. hora local, conforme a las reglas establecidas por McConnell, que derivarán en varias jornadas extensas para los miembros del jurado del Senado. Los demócratas han protestado porque las reglas llevarán los argumentos a altas horas de la noche y dificultarán la presentación de evidencia, pero se permitirá que se vote si se llama a testigos a declarar, uno de los puntos más contenciosos en la preparación del juicio. Los primeros en presentar sus argumentos serán los fiscales de la Cámara de Representantes, quienes tendrán 24 horas repartidas en 2 días para presentar cientos de documentos de evidencia y semanas de testimonio. Cuando su tiempo se acabe, será el turno de la defensa de Trump, quienes han adelantado en una carta enviada al Senado este lunes que defenderán la posición de que el presidente no hizo absolutamente nada malo y que es víctima de un complot partidista. Estados Unidos intenta blindarse contra la propagación cada vez más rápida de un virus chino mortal. el misterioso coronavirus que afecta a varias regiones de China y presenta características similares al síndrome respiratorio agudo severo, el CRAS por sus siglas, que azotó en la región entre el 2002 y 2003, es contagioso entre seres humanos. La afirmación fue hecha por Sean Nashan, renombrado experto en enfermedades infecciosas y uno de los artífices de la campaña que le hizo frente a la epidemia del SARS, cuando casi 650 personas perdieron la vida entre China continental y Hong Kong. En este momento se puede decir que se confirma el fenómeno de transmisión de humano a humano, puntualizó el especialista en enfermedades respiratorias en una entrevista con CCTV. Esta condición aumenta las opciones para que el coronavirus pueda propagarse. Este lunes, las autoridades sanitarias chinas informaron además que ya son 3 los fallecidos en la ciudad de Wuhan, en el centro del país, y que otros 217 casos habían sido declarados, varios de ellos incluso en Beijing, la capital del gigante asiático. Se cree que un concurrido mercado de alimentos frescos en Wuhan es el foco donde comenzó a propagarse la epidemia a finales de diciembre del año pasado. Wuhan tiene 11 millones de habitantes y resulta paso obligado para millones de chinos que desplazarán con motivo del feriado por el año nuevo lunar que comienza el 25 de enero. El reciente brote de una nueva neumonía por coronavirus en Wuhan y otros lugares debe tomarse en serio, advirtió por su parte el presidente chino Xi Jinping en su primera declaración pública sobre la crisis. Los comités del partido, los gobiernos y los departamentos pertinentes en todos los niveles deberían poner la vida y la salud de las personas por delante de todo lo demás. Las autoridades japonesas y tailandesas ya han reportado al menos 3 casos de este coronavirus, según una nota de NBC, en el área de la Bahía de San Francisco, al tiempo que Corea del Sur informaba de la existencia de una mujer china enferma que justamente acababa de llegar a un aeropuerto internacional en Seúl, en la capital. Identifican a sospechoso del tiroteo mortal en el club de San Francisco. Las 2 víctimas son hispanas. Las autoridades han confirmado que oficiales han arrestado a un sospechoso en conexión con un tiroteo en un club ubicado en el área de Riverwalk en San Antonio el día domingo por la noche. El sospechoso fue identificado como Kiernan Christopher Williams, de 19 años. Williams tiene varios antecedentes criminales, incluyendo asalto agravado con un arma mortal. Según un póster de publicidad del Club Ventura, Williams, que es un artista de rap, estaba programado para participar en el concierto. Williams también es conocido como 32 Baby K9. Williams enfrenta 2 cargos de asesinato capital y se anticipa que se le entablarán cargos adicionales. El sospechoso fue arrestado el día lunes sin incidente de una residencia ubicada en la calle Zarzamora. La policía informó que Williams conocía a la víctima con la que inició la discusión antes del tiroteo. 7 personas fueron baleadas, 2 murieron en el Club Ventura, ubicado en la cuadra 1000 de la avenida B. Las víctimas que fallecieron fueron identificadas como Robert J. Martínez III, de 20 años, y Alejandro Robles, de 25 años. Robles era el padre de un niño de 5 años. Protestan en Puerto Rico para exigir renuncia de la gobernadora. Cientos de manifestantes se reunieron el día de ayer a las afueras de la residencia de la gobernadora Wanda Vázquez, en la capital de Puerto Rico, para exigir su renuncia y protestar por el reciente descubrimiento de un almacén de suministros de emergencia aparentemente olvidado en medio de una serie de temblores. Hay que sacar a todos los corruptos, dijo Mari Rivera, empleada del gobierno. No le eche la culpa a nadie, que saquen la cara ella. Alrededor de 600 personas golpearon ollas y cazuelas, algunas otras ondearon la bandera de Puerto Rico y una de ellas utilizó un altavoz para gritar: "Wanda, entrega los suministros". El pastor evangélico Ramón Marreno, quien condujo desde la localidad de Guayana, en la costa sur de la isla, junto a su esposa y sus hijas, dijo que venían a demostrar su indignación, su molestia y su rebeldía. La escena les recordó a muchos el inicio de las protestas que escalaron a mediados del año pasado y que causaron la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló, y los manifestantes se comprometieron nuevamente a permanecer en las calles hasta que Vázquez también deje el cargo. En información deportiva, en la Liga MX, gritos que salen caros, el Estadio Jalisco fue vetado. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol castigó con un partido de veto al Atlas después de los gritos homofóbicos que sonaron durante el duelo contra Puebla de la jornada 2. Se ha determinado sancionar con un partido de veto al Estadio Jalisco para el encuentro de Atlas versus Tijuana, jornada 4, 31 de enero del torneo Clausura 2020, en seguimiento al protocolo definido para manifestaciones ofensivas debido al comportamiento de los espectadores en la tribuna durante el encuentro de la jornada 2 entre Atlas y Puebla. Se lee en el comunicado: el duelo fue detenido por dos oportunidades por el silbante hasta que los aficionados cesaron en el grito que sigue sonando en algunos estadios de fútbol mexicano. En repetidas ocasiones, la FIFA ha pedido a la FEMEFUT que alerte a los aficionados para evitar que el grito continúe presente, y de esta forma el Jalisco marca un precedente. Y el técnico de Sevilla reveló que fue el mismo Chicharito quien pidió su salida. Javier Hernández está en la recta final para ser fichado por el Galaxy, así lo dijo Monchi, el director del Deportivo de Sevilla. Llevamos un tiempo negociando con un club de la MLS, estamos todavía en la negociación, prácticamente en la fase final, y yo espero que haya noticias en breve, fue lo que dijo el lunes el directivo en conferencia. El Chicharito llegó al cuadro andaluz para la temporada 2019-2020, pero su participación ha sido escasa, una de las razones por las que dejaría el equipo, al igual que el árabe Monaes Dabur. No creo que haya que buscar culpables, son dos magníficos jugadores, ojalá sigan metiendo goles en sus respectivos clubes. Además, económicamente han sido dos operaciones muy satisfactorias para el Sevilla, agregó Monchi. Por su parte, el técnico Julen Lopetegui reveló que fue el mismo mexicano quien pidió su salida. En el fútbol los tiempos se reducen mucho hoy en día con la apertura de los mercados, las alternativas que existen, los diferentes mercados han cambiado mucho y cosas que antes se conocían con más tiempo ahora es con menos. El Chicharito ha decidido salir, le deseamos toda la suerte del mundo, es un chaval fantástico, ha trabajado muy bien y a partir de ahí lo deseamos lo mejor, fue lo que dijo el timonel. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva, nos vamos a ir directamente con el horóscopo del día de hoy, así que pues vamos a ver qué nos separan los astros.

siempre por mentiras, mentirosa, mentirosa. ¿Y sabes qué? Te quiero igual. Te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Para Mariano. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 31 minutos, ya regresamos y estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y te tengo información muy interesante para todos los que son usuarios de Netflix y les gustaría borrar su historial de Netflix por la razón que sea, ¿no? No es porque hayan visto algo indebido o algo que no deberían de ver, sino simplemente dicen, ya me cansé de que me sugiera estas películas por gracias a mi historial, ¿no? A las películas que hayan visto. O tal vez simplemente porque quieren aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a borrar tu historial de Netflix? Pongan mucha atención. Por ejemplo, ¿te pudiste adelantar algún episodio de la serie de Netflix que estás viendo con tu pareja y dices tú, no, mi pareja me dijo que lo íbamos a ver juntos y me adelanté y no quieres que tu pareja vea que ya lo viste, entonces hay que borrar el historial, ¿no? O tal vez con tus hijos, ¿no? Y habías visto una película y les has dicho que los ibas a ver, pero tenías tiempo y lo viste y no quieres que tus hijos vean que ya lo viste, entonces ahí es necesario borrar el historial. O simplemente, como les dije, ¿no? Porque quieren aprender a borrar el historial de Netflix. Y bueno, pues para ocultar tu historial en la visualización en Netflix, lo que tienes que hacer es ir a tu cuenta. Primero tienes que entrar a netflix.com, www.netflix.com, y desde la cuenta que usas regularmente. Y bueno, ahí una vez de que ya entras a la cuenta, hay un apartado superior, bueno, está en la esquina superior derecha de la pantalla. Tienes que hacer clic en la cuenta, o sea, dice cuenta, está en la parte superior derecha de la pantalla, en la esquina. Una vez que ya diste clic, te va a aparecer una sección de tu perfil, va a decir el nombre, actividades de fulanita, manganita, ¿no? Y vas a hacer clic en la actividad de visualización. Una vez que haces clic en la actividad de visualización, ahí te va a aparecer las películas que has visto o las series o lo que hayas visto, ¿no? Documentales. Ahora, en un paso número 4, vas a ver pues todo lo que has visto y es decir, todo lo que has visto. Cuando veas el episodio o la película que tú quieres borrar, vas a ir al icono de prohibido o el icono como una X. Bueno, ahí va a aparecer, ¿no? Entonces, dice informar algo de un problema y ahí enseguida pues tiene un círculo que no es como una X, es como el señalamiento de stop, ¿no? Y entonces vas a darle clic ahí a ese icono para eliminar las pruebas de lo que tú ya viste y que no quieres que lo vea, no sé, tu familia, ¿no? Entonces ahí está, súper fácil, es lo único que tienes que hacer. Y ya queda salvado por Netflix. Pues tienen también que tener en cuenta que al eliminar este contenido no solo será omitido de tu historial de visualización, Netflix no lo usará para recordarte otras series u otras películas similares que te podrán gustar. Y esto último, pues dice ahí, será tu karma por adelantarte y encima tratar de ocultarla. Pero bueno, nada, no es cierto. Entonces ahí está la forma en cómo tú puedes eliminar el historial de Netflix. Nuevamente te repito, entras a netflix.com, le vas a dar clic a cuenta, en la sección de tu perfil vas a ir a actividad de visualización, ahí te van a aparecer todas las películas que ya has visto. Cuando veas la serie o la película o el documental que ya viste, le vas a dar clic en borrar en el signo ese que te está diciendo que está prohibido, puede ser como una X o puede ser un círculo con una diagonal. Ese es el símbolo, ¿no? Le das clic ahí y ya listo, te lo elimina. Porque sí pasa, ¿no? Yo a veces veo películas, me gustan de muchas variedades. Lo que no me gusta son las sanguinarias, ¿no? Cuando sale demasiado explícito sangre, que se están matando, o películas de terror que salen mucha sangre. Me gustan las películas de terror, pero un terror no tan visual, ¿no? Es que te causan más que nada suspenso. Pero pues hoy en día también las de terror tienen suspenso y no están tan sangrientas, pero hay muchas que sí. Entonces de repente empiezas a ver una película, todo va bien y al final te salen con cada cosa que dices, no la puedo seguir viendo. Y de repente te aparecen sugerencias y son películas de ese estilo. Entonces, si tú eres así, igual que yo, que dices tú, no, pues yo no quería ver ese tipo de películas y ahora me aparecen sugerencias, pues vas ahí a la cuenta de Netflix y listo, ahí te lo vas, te lleva los pasos y vas borrando todo lo que no quieres tener en tu lista o en tu visualización de Netflix, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir al tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que vamos a comenzar con el tema del día de hoy. 8:35. El apartado del día de hoy es el número 5, la función de la razón del capítulo 21, donde nos habla sobre la razón y la percepción. Y en todo este apartado, que estaba un poquito extenso, hay una parte en la cual pues nos dice algo que yo les quería recordar, ¿no? Pero ¿dónde estaba? Creo que estaba en el 6:5. Bueno. Hay una parte en la que nosotros podemos volver a la razón y darnos cuenta de que el ego pues no es realmente la razón, ¿no? Muchas veces pensamos que el conocimiento que tenemos, o sea, nuestras ideas pasadas o nuestros pensamientos, forman parte de este momento, ¿no? O sea, que gracias a eso se nos otorga este momento. Y en algunas ocasiones le damos tanto valor a todos esos pensamientos o a todos esos conocimientos que vienen de un pasado, que realmente pues desperdiciamos, como quien dice, ¿no? Lo que se nos está obsequiando. ¿Qué es lo que se nos está obsequiando? Se nos está obsequiando todo. Se nos está obsequiando la presencia en estos momentos. Se nos está recordando, ¿no? Que si escuchamos la razón, pues el ego deja de existir. Se nos recuerda que el razonamiento del ego es una confusión, es un miedo, y se nos recuerda que el razonamiento, ¿no?, que viene del Espíritu Santo, encuentras respuestas, una respuesta que te dice estás existiendo y que tu propósito en este momento, si es que lo hay, es que tú tienes la libertad de encontrarlo, ¿no? Aquí no puedes tú perder, aquí no puedes tú temer, aquí no puedes decir me falta o necesito, porque se te da todo. También se nos recuerda que el Espíritu Santo conoce nuestra voluntad y se hace pues la voluntad de Dios con respecto a tu voluntad. Podríamos estar todo el día pensando que no es lo ideal lo que estamos viviendo, ya sea por lo que te están diciendo, ya sea por lo que estás viendo, por lo que estás sintiendo, pero en fin, todo ese cuestionamiento viene de una negación de momento presente. Se te está otorgando todo en estos momentos y deberías o deberíamos estar pues felices, deberíamos estar plenos sin estar cuestionando. La parte que les quería leer es lo que nos dicen dos frases, pero no la encuentro. Les digo, pues está extenso aquí este apartado. Y pues tiene varios párrafos, ¿no? Entonces, según yo era el párrafo 6:5 o 5:6 y ok, aquí está. Dice, tiene sentido preguntar por qué no eres consciente de lo que no puedes sino ser como es. Pues debe haber una respuesta para ello, si al plan de Dios para tu salvación no le falta nada. Y no puede faltarle nada, porque su fuente no conoce la incompleción. Entonces, no tiene sentido preguntar si lo que tiene que ser como es, lo es. O sea, muchas veces nos estamos preguntando, nos estamos cuestionando todo lo que nos está sucediendo. Porque hay muchas maneras, ¿no?, en las que se nos dice, no preguntes por qué te está sucediendo esto, pregunta para qué. Yo creo que todos caemos también en estas preguntas. Yo en lo personal también lo hacía, y decir para qué me sucede esto, también así como que te queda un alivio, ¿no? El decir primero por qué es como negar, y para qué es como para esperar una respuesta. Entonces ambas preguntas, por más de que una te ligere el peso, ambas están cuestionando lo que se está viviendo. Entonces por eso aquí lo que nos dice, no tiene sentido preguntar si lo que tiene que ser como es, lo es. O sea, lo que ya estamos viviendo, lo que estás viendo a través de tus ojos o percibiendo a través de tus sentidos. Entonces si así es, o sea, no tienes por qué cuestionarlo, ¿no? No tiene sentido hacer la pregunta de decir ¿por qué el sol es sol?, ¿no? O ¿por qué el sol brilla como brilla? O sea, no es necesario. O ¿por qué la noche es oscura? Entonces, no es necesidad. Sabemos que si tú estás en la oscuridad, o sea, de que está oscuro tu casa porque ya es de noche, y si enciendes el switch de un foco y te alumbra, entonces pues ya está la luz, no tienes por qué preguntarte tantas cosas, ¿no? Lo mismo debemos hacer con el momento presente, no tienes por qué cuestionar, o no es necesario más bien cuestionar lo que ya es, ya se nos ha dado así. Entonces lo maravilloso de esto es que podemos aceptar, ¿no? Pero sí podemos preguntar, como nos dice aquí en este apartado, sí tiene sentido preguntar por qué no eres consciente, por qué no somos conscientes de lo que no puede ser sino ser como es, que no puede sino ser como es. O sea, ¿por qué no acepto pues lo que ya se nos está dando? Es lo que nos está diciendo. Eso sí me puedo preguntar, ¿por qué es que no lo estoy aceptando? Es muy diferente echar la culpa externa, ¿no? Y decir, aquí estoy echando culpas y esto y lo otro. Y es necesario quitar esa pregunta para dejar de poner culpas, ¿no? Y aceptar lo que se nos está otorgando. Por más de que tu mente del ego, egotista, te diga, no, pues sí pregunta, porque esto que te está dando la vida no es para ti, no debería ser para ti, porque tú eres bueno, tú eres buena, ¿cómo es posible? Entonces, ese tipo de pensamientos obviamente nos van a volver a llevar a un círculo, y un círculo externo, un círculo en el que tú nada más lo estás observando y no le vas a encontrar una solución. ¿Por qué? Porque esa pregunta forma parte de ti. Por más de que la estés rechazando y es innecesaria, está en ti. Entonces hay que ser claros en esto y ser conscientes, ¿no? De decir, ¿por qué no estoy aceptando lo que se me está dando? ¿Por qué no dejo que las cosas sean como son? ¿Por qué no me dejo fluir con lo que se me está otorgando? Y para ello obviamente te va a llegar una respuesta. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios está la perfección, en el plan de Dios está tu salvación de decirte, no te falta nada, estás a salvo, no te puede faltar nada, porque la fuente del Espíritu Santo, la fuente de tu ser está completa, no conoce la incompleción que el ego sí conoce. El ego te dice, estás incompleto, estás incompleta, te falta esto, tienes que alcanzar esto, tienes que tener esto, siempre falta algo. Y por eso siempre hay una pregunta de decir, ¿dónde está ese algo que me falta? ¿Dónde está eso que yo espero en este momento y no es? Eso es lo que te dice el ego, estás incompleto. Pero tu ser te dice, no. Soy consciente ahora de que esa pregunta que tengo de que algo me falta es no aceptar lo que se me está dando en este momento. ¿Por qué es que no lo veo? ¿Por qué es que no lo acepto? Entonces, al aceptarlo, que ya tienes todo, que todo está incluido en tu ser, entonces vas a dejar de tener esa sensación, ¿no? De que lo que tiene que ser no es como lo estás viviendo, ¿no? Se va a quitar ese sentimiento o esa falta y vas a reconocer, ¿no? Que lo tienes todo en este momento y no puede sino ser como es. Exacto, es perfecto en ese momento. Esa es la función de la razón, razonar a través de esto. Todo lo que nos dice el apartado nos dice muchas cosas que obviamente debemos comprender, ¿no? Pero si hay algo que podemos recordarnos constantemente de ese apartado es esto, ¿no? De ser conscientes. Si somos conscientes y queremos preguntar, pues vamos a preguntar esto: ¿por qué no somos conscientes de lo que no puede sino ser como es? Pues de haber una respuesta para ello, el plan de Dios para tu salvación te va a responder que no te falta nada. Y al reconocerlo y al darnos cuenta, pues nuestra realidad va a ser muy distinta. Y digo nuestra realidad porque a veces nuestra realidad es irreal, ¿no? Es ficticia, es otra película, pues totalmente distinta de lo que se nos está dando en la película real, ¿no? Hay otra visión, hay otra voz, y esa visión y esa voz viene de tu ser, viene de lo más profundo de tus pensamientos, ¿no? Están por arriba de los pensamientos. Es ahí cuando no hay nada, observas todo y ves con claridad, ves con luz. ¿Por qué? Porque no está ya ningún pensamiento que te está pues diciendo, no aceptes esto, cámbialo, modifícalo, está imperfecto, está incompleto, está oscuro, le falta un poco de luz, le falta un poco de color rosa a esta situación. Ahí no hay nada de eso, hay que elevarnos sobre los pensamientos, ¿no? Como nos dice también en el libro El Poder de la Hora, para poder obviamente escuchar esa voz que reside en nuestra libertad y para reconocer que hay otra visión y que podemos depositar nuestra fe en ellas y no en el ego. Esa es la función de la razón y pues a seguir adelante, ¿no? Seguir este momento con otra perspectiva de la que ya no es necesaria la vieja percepción que estábamos teniendo sobre tal vez este acontecimiento, ¿no? Tal vez en este momento tú estás diciendo, no me gusta esto porque traigo pensamientos que me están diciendo que el momento debería ser distinto. Reconoce que el momento es perfecto en su totalidad y reconoce que el ego es el que te está diciendo no es perfecto, es incompleto, y pues reconocer que es completo y que puedes cambiar tu percepción y que puedes solucionar ese problema que realmente no es un problema pero que se creó a través del ego, pues va a desaparecer. Y entonces reconoces que todo está en perfección, todo está completo, y tienes la libertad de creerlo, o tienes la libertad también de seguir pensando de la misma manera en que lo has estado haciendo, ¿okay? Y ahora nos vamos a ir rápidamente a la lección. Y hoy nos toca la lección 298. Nos dice: te amo, Padre, y amo también a tu Hijo. Te amo, Padre, y amo también a tu Hijo. Mi gratitud hace posible que mi amor sea aceptado sin miedo, y de esta manera se me restituye por fin mi realidad. El perdón elimina todo cuanto se interponía en mi santa visión, y me aproximo al final de todas las jornadas absurdas, las carreras locas y los valores artificiales. En su lugar acepto lo que Dios establece como mío, seguro de que solo mediante ello me puedo salvar y de que atravieso el miedo para encontrarme con mi amor. Si pueden cerrar los ojos, aparte la oración está cortita. Padre, hoy vengo a ti porque no quiero seguir otro camino que no sea el tuyo. Tú estás a mi lado, tu camino es seguro, y me siento agradecido por tus santos regalos, un santuario seguro y la escapatoria de todo lo que me menoscabaría mi amor por Dios, mi Padre, y por su santo Hijo. Y bueno, con esto finalizamos el apartado, el tema del día, la lección. Te amo, Padre, y amo también a tu Hijo. Entonces, hoy venimos a Él porque vamos a seguir este camino. No queremos seguir el otro camino del ego, ¿no? Vamos a reconocer cuál es el camino de Dios y recordar que Él está a nuestro lado, que vamos por un camino seguro. O sea, que este momento que tú estás viviendo es seguro. Y hacia donde vayas a dar el paso, hacia donde te vayas a dirigir, hacia donde te vaya a dirigir el día de hoy, la vida, pues te va a dirigir seguro. vas por un camino seguro y vas a ir agradecidos por todos los santos regalos que se nos está otorgando. Tal vez dices, yo no tengo ningún regalo, no me ha llegado nada. El solo hecho de estar ahorita despierto, de poder contemplar y de poder recordar tu perfección es un hermoso y maravilloso regalo, es una bendición estar aquí, poder respirar, poder tener la libertad, ¿no?, de cambiar todos los pensamientos que no son de ayuda y poder seguir, ¿no?, seguir adelante amando a tu prójimo y recordando que nuestro Padre también nos ama y que podemos amar por igual a todos, pues es un maravilloso regalo. Entonces, con esto terminamos el día. Recuerden practicar la lección: te amo, Padre, y amo también a tu hijo. ¿Quién es su hijo? Pues tú. Ama tu perfección y ámate a ti mismo. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo lista la recetita de salud. Me quedó pendiente la semana pasada una receta, la número 5. Se las iba a dar el día de ayer, pero el día de ayer no hubo programa, entonces aquí está. Este remedio también es con agua de coco, ya para finalizar los 5 días o las 5 recetas con el ingrediente principal, que fue el agua de coco, y esto es para combatir las llagas. Las llagas también les llaman tripanosomiasis. Y cuando aparecen este tipo de llagas, puede manifestarse de forma aguda o también puede ser una enfermedad crónica que puede pasar inadvertida o dar síntomas en diversos órganos del cuerpo. La enfermedad aguda se manifiesta por fiebre y por malestar en general, también por la inflamación de los ganglios linfáticos, el aumento del tamaño del hígado, y es característico de la enfermedad aguda que parezca un edema en los párpados que puede afectar a solo uno de los ojos. Y este dato clínico es conocido como signo de Romana, que en raras ocasiones la enfermedad aguda se complica con convulsiones, meningitis o inflamación de músculo cardíaco, que es la miocarditis. Los insectos reducidos abundan en zonas donde hay chozas construidas con adobe, y por las noches ese tipo de insectos que andan por ahí merodeando emergen a través de las grietas de las paredes y pican a las personas sin que éstas lo perciban, transmitiéndoles dicha enfermedad. Entonces la enfermedad de llagas, no llagas de heridas en la piel, ¿no? Se llaman llagas con CH. Llagas en su forma crónica pueden ser del todo asintomática, o sea que no puede presentar ningún síntoma a pesar de que la tengan, o dar manifestaciones en el corazón como la dilatación cardíaca o cardiomegalia o arritmias. En el en el aparato digestivo, también puede presentar dilatación excesiva del intestino grueso o del esófago. Entonces, si tú fuiste diagnosticado o tú piensas que puedes tener esto por los síntomas que te di a conocer, pues te recomiendo que vayas con un médico, ¿verdad? No es algo que es muy normal, se podría decir, bueno, que no sucede normalmente, pero sí puede, ¿no? A veces uno se va a acampar y le pican los mosquitos, y ese tipo de mosquitos traen tripanosomiasis, como le llaman, ¿no? Entonces puede ser que ahí lo tengas. Entonces no es para que tampoco te sugestiones, ¿no? Pero si te aparece un edema en los párpados y sobre todo en uno de los ojos y te pega fiebre y tienes malestar general, de repente se te quita, de repente viene, o tu corazón empieza a aparecer de arritmias, pues sería bueno, ¿no? Que se hagan un... un análisis clínico para que pues les determinen, ¿no? Esperemos y no, y si sí, pues también les dan el medicamento y listo, ¿no? Pero para prevenir también o para combatir ya las llagas, este remedio es súper fácil de preparar y es muy efectivo. Así que si tú te vas a ir de campamento, pues vete preparado con un antiséptico para los moscos, ¿ok? Hay unos sprays que te pones y ya no te atacan los moscos. Y la verdad que sí funcionan. Este año que acaba de pasar, que nosotros nos fuimos a hacer hiking y nos fuimos a acampar, mi esposo y yo. Y al momento de llegar yo traía blusa de tirantes, pero traía otra blusa sobre la blusa de tirantes que me tapaba todo el brazo. Era casi un saquito delgadito, ¿no? Y a pesar de que traía esa ropa, estaba súper cubierta, en cuanto instalamos la casa de acampar y nos sentamos en la mesa, de repente vino un mosco y ¡zas! Que me pica sobre la ropa. ¿Pueden creer? Sobre la ropa picó ese mosco grande y dije, ¡ay! A ver si no me pega el dengue. Yo bien sugestionada, ¿no? Porque era un moscote grandote. Y dolió mucho. Entonces están feroces los moscos de los lugares remotos donde vas a acampar. Entonces por eso es muy recomendable que compres ese spray que es para que los moscos no te ataquen, para alejarlos, ¿no? Sobre todo si tienes niños, no dudes en comprarlo, llévalo, ¿ok? Y bueno, también pues está este remedio que lo único que tienes que hacer es beber agua de coco con aceite de oliva por un mes. Con esto le vas a decir adiós a esta enfermedad que es contraída por estos insectos, ¿no? Y que se puede convertir en crónica, o sea que puedes tener esa enfermedad por mucho tiempo y aparecen los síntomas que te van y aparecen y se te van y ni cuenta te dabas, ¿no? Entonces ya sabes... toma agua de coco y no nada más te ayuda para esto, también te ayuda para quitarte varias infecciones que puedas tener en tu organismo. El agua de coco ya sabemos que tiene muchísimos beneficios, pero aparte con el aceite de oliva, ¿qué tanto aceite de oliva? Una cucharadita de aceite de oliva, me están preguntando cuánta, perdón, una cucharadita, puedes ponerle hasta dos si quieres, pero pues ya es a tu gusto, ¿no? No sé si lo puedas pasar y dices, no me gusta así, me gusta más ligerito. Pero bueno, nada más vas a tomar un vasito con agua de coco con la cucharadita de aceite de oliva por un mes y listo. Con esto vas a combatir esta enfermedad, tripanosomiasis, ¿ok? O las llagas, como es más conocido. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, así que tengan listos sus oídos para que presten atención a los consejos que nos da la reflexión, que se titula Voy a seguir. Thank you.

9:09, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Los invitamos a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y los esperemos el día de mañana, miércoles, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana, 9 de la mañana. Les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, en 3 horas más, hora de las montañas. Y que la reflexión y la receta de salud son publicadas en la página de la radio, igual la grabación el día de mañana estará disponible en la página de la radio para que lo puedan escuchar y también para que lo puedan compartir, ¿no? Los invitamos a que compartan las recetas, son publicadas también aparte de la página de la radio, que es www.sexylovradio.com, también en Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio y ahí van a aparecer publicadas tanto la receta como la reflexión para que ustedes lo puedan compartir. Y también si necesitan alguna receta en específico, recuerden que nos pueden escribir, mandar un mensajito, ya sea vía Facebook o vía página web www.sexyloveradio.com en el chat o en la pestaña de contáctanos, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tus ojos. Perdón. Me ponen los ojos y me confundo. Tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. Ven que sí sonríen. Hasta mañana.